gracias por la invitación. Bueno, usted escuchaba la entrevista de la ministra Caro y hace una reflexión. Le pide a la FEJUVE que no pare el miércoles, que los datos están ahí y que mejor se utilicen estos datos para mejorar la calidad de la paz y que la gente no se vaya. Sí, efectivamente, lo que yo escuché para la ministra, el censo ha sido toda una maravilla. Pero recuerda que la ministra, que nosotros como juntas vecinales hemos participado del censo y hemos visto también cómo se ha llevado, ¿ya? Sabemos perfectamente de una manera improvisada y por eso mismo es la preocupación que nos lleva a las juntas vecinales, principalmente que somos un ente territorial en la cual hemos visto pues los defectos que ha tenido el INE y por eso mismo los resultados que en este momento en la cual la ciudad de La Paz es la más perjudicada. Entonces no aceptamos el informe de la ministra. Ahora dice, deberíamos de trabajar por la ciudad de La Paz. Entonces, ¿por qué desde ahí no parte la ministra Caro, en la cual en una de las resoluciones le pedimos que por ser la ciudad de La Paz sede de gobierno y por las cualidades de prestadora de servicios que tiene y una población flotante que mínimamente pasa diariamente de 300.000 personas que pasan y más los 700 tantos mil que tiene la ciudad de La Paz, soporta un peso de 1 millón de personas? ¿Por qué no el gobierno, mediante el gobierno, da iniciativas para que la ciudad de La Paz, que según ella, por falta de iniciativas, está quedando como está quedando? Entonces vemos que hay en la ciudad de La Paz un total desamparo. Entonces nosotros no vamos a resignar, de ninguna manera vamos a seguir peleando en esta instancia, teniendo en cuenta de que los próximos años vamos a perder alrededor de 1.555 millones de bolivianos, a lo cual nosotros no vamos a resignarnos, teniendo en cuenta que eso significa mucho, esos recursos para el desarrollo de nuestra ciudad de La Paz. Mínimamente, si se hubiese mantenido lo que es el informe o los datos del 2001, en este momento nosotros estaríamos tranquilos por las mismas, por los mismos argumentos que dicen de que la ciudad de La Paz es una ciudad que tiene población flotante. Bueno, estamos conscientes de la situación, pero nunca, nunca una ciudad puede pues reducirse, nunca una ciudad puede ir para atrás, teniendo en cuenta que según los datos dicen menos 3.64%. Entonces, para nosotros la explicación de la ministra no es clara. ¿Por qué no ha bajado a la Asamblea de la Pasanidad a lo que está explicando, a mostrarnos la cartografía, que para ella lo han realizado? Pero como le digo, nosotros podemos debatir la situación porque conocemos perfectamente de qué manera este proceso del INE se ha llevado y con una total irresponsabilidad. Por eso mismo le digo, el ente territorial que son las juntas vecinales, por eso mismo se han alarmado por este resultado de la manera como se ha llevado este censo. Nosotros no podemos resignar esos recursos. Según la FEJUVE de La Paz, la Asamblea de la Paseñidad, ¿qué ha pasado en el censo con La Paz? ¿Qué ha sucedido? ¿Se perdieron habitantes, boletas? ¿Qué pasó según ustedes? Ya, aparte de que ha habido una improvisación, hubo un gran problema que tiene la ciudad de La Paz, es el problema de límites, cosa que la ministra, a la que la oí en la entrevista, no ha podido o no la han preguntado o no ha dado respuesta sobre la zonificación de Código Cero, donde la ciudad de La Paz tiene problemas con todos sus vecinos en este tema de límites, y ahí también en la resolución le pedimos que nos explique dónde se ha ido esa población, a qué municipio ha beneficiado. Entonces vemos que esa respuesta no nos la dan, no nos la dan. Tranquilamente este paro cívico, si hubiese tal vez no se ha efectuado, teniendo en cuenta que en el momento en que se le ha pedido al INE, tanto a la ministra, estas explicaciones razonables, para nada ella ha tratado de bajar con esta información a la que ha dado. Entonces, nosotros, como le decía, sabemos perfectamente el desarrollo que ha tenido el INE y por eso mismo esta preocupación y por eso mismo este paro cívico que se está convocando para el día miércoles 11 de septiembre, con el afán de que el gobierno de una buena vez pues escucha a la ciudad de La Paz, invierta en la ciudad de La Paz, mínimamente con la pérdida que va a tener la ciudad de La Paz, se busque mecanismos de compensación por ser, como ya le dije, prestadora de servicios a toda Bolivia y principalmente por ser sede de gobierno y capital política. Entonces nosotros, como le digo, no vamos a resignar esta situación, este resultado, hasta que se repare este gran daño que se está haciendo a la ciudad de La Paz, principalmente en el factor económico y en población también. Ahora, cuando nos dice no vamos a parar hasta que se revierta eso, es revertir los datos del censo. Y el presidente dijo que no va a ser así. La ministra ha ratificado los datos del censo. No nos estamos perjudicando a nosotros mismos, estamos perdiendo un día, una jornada laboral con pérdida de manufactura, con gran cantidad de dinero, parando el miércoles porque el jueves todo seguirá igual. Lo que se va a hacer el miércoles es un sacrificio, sabemos perfectamente esta situación. Esperemos que, como le digo, el gobierno haga caso a lo que es la ciudad de La Paz. Solamente estamos pidiendo mecanismos de compensación. Ahora, como dice el gobierno, hay que favorecer a todo lo que es la manufactura, la industria, desde entonces. Pero ¿qué está haciendo el gobierno a nivel de, principalmente a nivel manufactura? No está haciendo nada, nada, nada, para más que todo favorecer la exportación. Acá yo pienso que cuando uno gobierna tiene que gobernar para todos. Hemos visto que en la ciudad de La Paz no se invierte, no se hace nada por su población. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar del gobierno? Según la ministra, claro que deberíamos trabajar todos, pero eso el gobierno para nada tiene iniciativas. Y por eso mismo nosotros vamos a seguir, como le digo, vamos a seguir en esta pelea, más que todo para que la ciudad de La Paz tenga justicia. Justicia, ya que siempre ha sido discriminada en este término de recursos. ¿Qué más se va a hacer, don Arturo? Bueno, mire, después del paro cívico nosotros vamos a hacer evaluación y ahí vamos a ver, mediante los líderes naturales, más que todo, que tiene cada distrito, las juntas vecinales y otros entes más cívicos, gremiales, mercados que pertenecen a la Asamblea de la Paz, vamos a ver hasta qué punto ha surtido efecto esto y bueno, pues seguramente se seguirán viendo las medidas a futuro que se puede implementar para que, como le digo, este gran daño que se está haciendo a la ciudad de La Paz se revierta. Hablemos del paro del miércoles, por favor. ¿Desde qué horas se están organizando los vecinos para bloquear en diferentes puntos de La Paz? ¿Y qué recomienda usted? El ministro de Educación dijo va a haber clases normal. Bueno, mira, el paro cívico va a ser movilizado, se va a bloquear mediante la estructura que tiene la ciudad de La Paz, que tiene sus 23 distritos, las principales vías de salida y entrada van a ser bloqueadas, tanto en las laderas como en el centro, para garantizar de que la ciudad de La Paz esté paralizada totalmente. ¿Usted recomienda que no manden a sus hijos al colegio? ¿Qué es lo que dice sobre esto? Yo pienso que sí. En este momento, en este reclamo, mediante este paro, solamente nosotros estamos previendo los intereses de la ciudad de La Paz. Estamos viendo a futuro que las futuras generaciones tengan lo que tanto hablan de la calidad de vida. Y eso, en eso nosotros como juntas vecinales siempre hemos trabajado, siempre hemos peleado para que en cada distrito, para que en cada zona lleguen las obras que son necesarias para mejorar la calidad de vida. Y eso es principalmente lo que son los servicios básicos. Y que, como le digo, a falta de estos recursos, la ciudad de La Paz notablemente va a tener retroceso. Y por eso mismo, como le digo, esta gran alarma que tenemos, esta gran indignación que tenemos por los resultados del INE. El bloqueo comenzará muy temprano, ¿a qué hora más o menos, para que la gente se prepare y sepa qué hacer? En madrugada, va a ser horas muy de madrugada, en la cual cada distrito, como le digo, ya a la cabeza de asociaciones comunitarias, ya han fijado los lugares estratégicos para bloquear esos lugares de acceso y de ingreso a la ciudad de La Paz. Don Arturo, ¿habrá flexibilidad para la gente de la prensa? Porque ya nos tocó un paro cívico que la gente no nos dejaba trabajar tranquilamente. Yo pienso que sí, lo que acá la prensa tiene que hacer es informar a cabalidad de que este paro cívico es pacífico y que con esto lo único que estamos pidiendo es que se repare el daño a la ciudad de La Paz y que también el gobierno del Estado Plurinacional escuche. También este mensaje va para el gobernador para que de una buena vez pues, viabilice lo que es el referéndum sobre problemas de límite que tiene la ciudad de La Paz, cosa que ha sido factor importante para que la ciudad de La Paz tenga estos resultados, ya que a futuro los censos que vengan no tengamos que estar pues de alguna manera estos resultados repudiándolo. Entonces lo que la ciudad necesita es tranquilidad y paz, pero lamentablemente si no hay iniciativas de las autoridades que deben dar más que dar soluciones a los problemas que se presentan, bueno, pues esto va a seguir a futuro y por eso es lo que nosotros no queremos hacer. Esperemos que esta sea la última vez que la ciudad de La Paz haga este paro cívico para hacerse escuchar más que todo por los gobernantes del Estado Plurinacional y que la ciudad de La Paz merezca pues el trato que necesita, que merece y que nosotros como paseños le estamos reclamando día a día, pero que lamentablemente el gobierno del Estado plurinacional para nada piensa que la ciudad de La Paz es el patio trasero del gobierno. Don Arturo, ¿qué pasa con Jaime Vera? Porque en los últimos días la alcaldía ha denunciado que desconoce a esta persona como presidente de la FEJUVE. Él lo desconoce a usted, dice que no representa a las juntas de vecinos. Ahora sale un spot en contra del alcalde, en contra del municipio, en contra del paro del miércoles. Bueno, en este punto todo se está poniendo para desvirtuar más que todo este paro cívico que se va a realizar el día miércoles. Sí, están poniendo innumerables recursos que lamentablemente las juntas vecinales no la poseemos. Nosotros le estamos haciendo esta información de a pie. Y por eso mismo, ese señor que cree ser representar no es presidente ni de su junta. A ver, solamente quisiéramos preguntarle a cuántas juntas vecinales conoce nombres, distrito por distrito. No las conoce, ahí está políticamente apoyado por un sector oscuro del MAS que lo tiene ahí en nuestra sede. Pero este señor tarde o temprano va a pagar y va a tener que dar cuenta de lo que está, de los recursos que tiene, más que todos los recursos, o lo que está alquilando de nuestra sede. Él sí necesariamente va a tener que responder a todas las 622 juntas vecinales que en este momento existen en la ciudad de La Paz. Centavo a centavo va a tener que devolver ese dinero que está mal utilizando. Muchísimas gracias, don Arturo. Un placer haber conversado con usted y vamos a ver cómo se van desarrollando los escenarios en esta semana. Gracias. Gracias, buenos días.